Y esto va para todos los cerveceros de mi querido país. Señor cantinero, traiga más cerveza. Que esta noche quiero emborracharme. Blanquita como la nieve de las montañas, cervecita, cervecita blanquita, porque me dejo sin decir nada. Cerve, cervecita blanquita, ayúdame a olvidar a este amor. Cerve, cervecita blanquita, no quiero sufrir. Cerve, cervecita blanquita, ayúdame a olvidar a este amor. Cerve, cervecita blanquita, no quiero llorar. Cervecita, cervecita blanquita, como la nieve de las montañas. Cervecita, cervecita blanquita, porque me dejo sin decir nada. Cerve, cervecita blanquita, ayúdame a olvidar a este amor. Cerve, cervecita blanquita, no quiero sufrir. Cerve, cervecita blanquita, ayúdame a olvidar a este amor. Cerve, cervecita blanquita, no quiero llorar. Amor, porque siempre tengo que estar en las cantinas, solo para olvidarte, mujer. Ayúdame a olvidar a este amor. Cerve, cervecita blanquita, no quiero sufrir. Cerve, cervecita blanquita, ayúdame a olvidar a este amor. Cerve, cervecita blanquita, no quiero llorar. Solo con una cervecita puedo ahogar esta pena. We'll be right back.